Hola, buenas tardes. Os habla Pilar Bueno desde Barcelona, España. Son las 7 de la tarde y os voy a presentar a una compañera, Manela Araujo, que os hará una presentación de diferentes recursos donde se utilizan las imágenes y los sonidos como recurso didáctico. Hola Manela, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Pilar. Pues bien, mi nombre, como os ha dicho Pilar, es Manela Araujo Salgado y os hablo desde Sant Adrià del Besòs. Es una localidad muy cercana a Barcelona. Bien, pues desde hace 19 años me dedico al mundo de la educación, buena parte de ellos a la formación de personas adultas. Y desde hace bastante tiempo utilizo las TIC en el aula porque considero que es una manera más directa y entretenida de hacer llegar los contenidos a nuestro alumnado. Bien, seguro que tendrás una buena recopilación de herramientas que nos puedes hacer llegar. Hoy nos vas a hablar de recursos relacionados con las imágenes y los sonidos. Todos sabemos que las imágenes son un gran recurso didáctico porque permiten concretar aspectos de las explicaciones que pueden resultar abstractos o difíciles de entender. Es aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Siempre se han utilizado en las aulas, pero en la actualidad tenemos a nuestro alcance una gran cantidad y calidad de fotos, tal que el problema que nos viene ahora es el de no tener tiempo, el tiempo necesario para seleccionar las que sean más adecuadas. Ahora, además, si no encontramos las fotos que nos interesen, siempre tenemos la posibilidad de hacerlas nosotros mismos, de la forma más cómoda y fácil, quien no tiene una cámara digital, por sencilla y fácil que sea. Quizás lo que echamos de menos es la existencia de un buscador unificado de imágenes de interés educativo. Pues bien, sí. Primero os hablaré de tres herramientas que son el Flickr, el Picnic y el Picasa. Empezamos con el Flickr. El Flickr es un espacio web de Yahoo que nos permite acceder a millones de imágenes clasificadas por etiquetas o tags. También nos permite subir nuestras fotos, organizarlas y compartirlas. Para registrarnos solo es necesario tener una cuenta de correo de Yahoo. Una vez hayamos accedido a Flickr, tenéis que buscar fotos con el buscador, escribiendo una palabra y clicando en buscar. Cuando aparezca el resultado de la búsqueda, seleccionad lo que os interesa. Se puede ir creando una colección de imágenes preferidas simplemente clicando en la estrella que hay en la parte superior de cada una de las fotos. Con esto las añadiremos a favoritos y cada foto seleccionada pasa a tener su estrella de color rojo. Con el Picnic, que es el otro programa, se pueden editar y modificar las fotos que subamos. Se les puede cambiar su peso y otras opciones según estemos o no registrados. Y con el Picasa también se puede hacer algo parecido. La variante es que es de Google y por lo tanto requiere que tengamos una cuenta de correo de Gmail. Y otra variación es que también se puede trabajar en local, pues permite que se descargue el programa en nuestro ordenador. Si no entendió mal, ¿estos tres recursos nos sirven para almacenar imágenes y podría decirse ser tratadas? Efectivamente, Pilar. ¿Y para hacer un montaje con ellas, qué podría utilizar? Pues mira, hay varios recursos. Utilizar uno u otro depende del gusto de cada persona. Más o menos nos ofrecen lo mismo. Lo que varían podrían ser las transiciones, algunos efectos que permitan insertar o no música, por ejemplo. Podría destacar el Double Share, el Slide o el Photolog, Picture Trail. Cualquiera de ellos es interesante. No requieren un aprendizaje, pues son muy intuitivos. Incluso yo he visto en algún blog presentaciones cuyo resultado es el de un libro que van pasando sus hojas, ¿no? Sí. Para obtener este resultado hay dos herramientas, el Calameo y el ISU. Podemos elaborar PowerPoints o documentos de Word y subirlos. En tan solo unos minutos habremos obtenido unos libros virtuales con nuestros archivos originales. Bien, muy interesante. Yo sé que el SlideShare permite subir nuestras presentaciones hechas en PowerPoint, pero el inconveniente que le veo es que las transiciones que le hayamos puesto y los efectos de entrada y salida de texto se pierden, ¿no? Sí, pero tenemos dos herramientas muy similares. El Slide Boom, y si el PowerPoint tiene mucho peso, pues tenemos el Auto Stream, que ambas crean un código para ser visualizadas y que conservan todas nuestras transiciones y efectos. Bueno, también tenemos el Fotos Narradas 3 para Windows, que nos permite añadir diferentes transiciones, sonidos, textos a nuestras fotos para conseguir un vídeo que tan solo nos ha ocupado unos minutos de nuestro tiempo para elaborarlo. Te quería preguntar una cosa. En el YouTube tenemos infinidad de vídeos, muchos con gran valor educativo, que muchas veces nos gustaría poner en nuestras aulas como introducción de algún tema. Bien, el problema con que nos encontramos muchos docentes es que les indicamos una dirección de YouTube a nuestros alumnos y después, una vez visualizado, nos es difícil hacer que nuestros alumnos dejen de ver otros vídeos acordes a sus intereses, que muchas veces no son los nuestros. ¿Habría alguna herramienta que nos permita descargar las páginas del YouTube en archivos que pudiéramos ver en local? Claro que sí. El Real Player nos permite descargar el vídeo, pero este tiene formato FLV. Si lo quisiéramos en formato AVI, para que se pudiera ver en cualquier reproductor, podríamos utilizar el Save 2PC. ¡Uf! Manela, creo que ya tenemos bastante con tanta información. Te emplazamos para otra ocasión y nos sigas contando más cosas. Gracias a vosotros que me habéis estado escuchando. Y podéis contar conmigo para las veces que sean necesarias. Hasta otra. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora, amigos, acabaremos nuestra grabación con el recuerdo a un gran músico que nos ha dejado recientemente. Another day is gone. I'm still alive. Just the other night.